mixtaperadio.com.ar. Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire, capítulo número 143, ya iba a decir 350 y mil. Capítulo número 143 del día viernes 20 de mayo del 2022, año 2022. Nuevamente en el aire abrimos el intervalo del diablo, abrimos esta puerta, este espacio de difusión de música pesada, la mejor música del mundo. Bienvenidos una vez más. ¿Cómo le va, señora? La verdad que está quedando re lindo todo esto, está buenísimo, me re gustó. Sí. Me re gustó. Sería bueno que no, que llegue horario, ¿no? Que no, no llegue corriendo así, eso. Perdón, sería más importante. Estamos empezando el programa los dos en tiempo y forma. Sí. Yo me senté y arrancaste no vos a hablar, todavía. No importa, pero estoy acá. Ah, no importa, claro. Estoy acá, todavía no me pinté, todavía no me arreglé, todavía no nada, así que, y eso que hoy tenemos cámara. Hoy tenemos cámara. Sí, eso te iba a decir. Ojo que ahora todo lo que digan puede ser usado en su contra. Exactamente. No tenés, tenés una, dos, tres y cuatro cámaras. A la mierda. Es estamos, igual estamos, le avisamos a los oyentes, le aviso yo. Nos pueden buscar como Mixtape Radio Art en YouTube. Probablemente cuando esté todo aceitado, cada programa va a elegir qué plataforma. Pero por ahora estamos probando el tema de las calidades de la, el ancho de banda. Así que nada, ayer probamos, estuvo bien, hoy probamos y viene bien. Así que nada, eso. Sí, puede... sí, hoy sí vamos a hacer algún vivo, pero solamente para mostrarles qué bonitos que estamos. Ahora están saliendo en vivo. Sí, estamos saliendo en vivo. A través de la plataforma de Mixtape. Claro. Wow. ¿El retorno? ¿No hay retorno para nosotros de esa imagen? No por ahora, no por ahora. Eso es trampa, ¿eh? ¿Viste? Pero no, tenemos acá la tecnología que... Quiere decir que yo me están viendo todos los demás y yo no puedo ver cómo me ven los demás. Me quiero pegar un tiro. A ver, ahora me voy a fijar si de alguna forma les puedo poner en esa pantalla cómo se ven ustedes. Claro, claro. Ahora, a ver, me acomodo así. Viste que las mujeres somos re coquetas, claro. No es imposible que suceda eso, Pablo. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer. Por favor, por favor. Bien, hoy tenemos, como siempre, muchísima música. Va a quedar música afuera porque hay mucha música programada. Tenemos una charla para la segunda hora. Tenemos el espacio de nuestras columnas fijas, nuestros colaboradores, la señora Sandra Luca, el señor Sergio, que nos acercan música que llega al correo de cada uno y música que, bueno, que quieren difundir, como Sergio, que siempre encuentra esas joyitas perdidas en el arcón de los recuerdos. Y quiero arrancar rápidamente con el primer tema y explicar un poquito qué es lo que vamos a escuchar, porque la concepción del death metal no sucedió como un relámpago o un desborde de grandeza satánica, sino durante las vacaciones de primavera de 1985, de verdad, todavía en la escuela secundaria los miembros de Possessed de San Francisco habían usado sabiamente sus vacaciones de Pascua, reservando un tiempo en el estudio para grabar su álbum debut durante el único periodo libre largo que tenían. Pero lo que salió del otro lado fue algo que no solo le dio un nombre a un género en su última pista, el último track del álbum, sino que redefinió el extremo, más rápido que Metallica y con un sonido más malvado que incluso Slayer. Seven Charge no fue simplemente thrash movido un escalón más, fue algo definitivamente nuevo. El death metal había llegado y aunque su génesis parece bastante linda en retrospectiva, lo que Possessed creó fue una línea de corazón sangrienta, puntiaguda y desafiantemente negra en la arena. Seven Charge sigue siendo incluso 35 años después un disco que estalla con una afición maníaca y un entusiasmo juvenil satánico. El camino que abre el camino de Exorcist va desde la introducción de este tema de Tubular Bells de Mike Oldfield hasta básicamente un ataque de perro rabioso. Era bastante diferente a todo lo que había surgido en el área de la bahía y había muchos menos sentido de la ambición de la banda más genial de Metallica o el bloque que conformaban junto con Megadeth. Ambición ardiente desde su título hasta su letra y sus fotos malvadas de la banda en la contraportada del álbum. Possessed estaba sacando algo mucho más en connivencia con Satanás. Seven Charge es el álbum de Possessed y escuchamos El Exorcista de Exorcist. We'll be right back. después de este arranque furioso de Poses con el tema de Exorcise, seguimos con la Furia, pero Fury es un cuarteto heavy metal de las West Midlands y su amor por el metal de la vieja escuela de Iron Maiden y Metallica lo encontramos y queda muy evidenciado en sus composiciones, donde la voz y la voz así, digamos, conmovedora de Julian Jenkins diferencia a la banda del resto. Canciones con un claro propósito y fuertes visuales que te transportarán a otro tiempo, otra realidad u otro universo. Obviamente eso decía en la gacetilla y no salió de mi cerebro. En el periodo de la pandemia se popularizaron los videos de esta banda y principalmente los de su bajista, Becky Baldwin. Una muchachita que movía su Raking Baker haciendo versiones de thrash y de clásico heavy, que realmente logró muchos seguidores y a la vez sirvió para popularizar su banda. En marzo 18 del 2022 salió su tercer trabajo en estudios, Born to Sin. También tienen un álbum live y un par de EPs, y en este momento incorporaron en coros de manera estable a Naya Ifield, así en vivo podían replicar todo el trabajo que hacen de voces en el estudio de grabación. De este trabajo vamos a escuchar el tema que fue lanzado como segundo single video o video single, da igual, y el tema es If You Get to Hell's First, Fury, disfruten. I started murdering people, there'd be none of you left. Bueno, esta banda Fury es realmente muy buena, a mí me gustó mucho. Más allá de esa cosa que dice la gacetilla, que tienen esa influencia de la vieja escuela Metallica, Maiden, está claramente marcada, pero también tiene mucho heavy melódico, que no me desagrada para nada. Y bueno, están tocando en este momento. Viste que las gacetillas no siempre reflejan por ahí lo que sí, uno escucha, qué sé yo. Nada, uno cuando busca información más allá de lo que la banda o cuando buscamos un información porque uno hubo una banda que nos gustó. Sí, que no es lo que vulgarmente llamamos cuando hay una gacetilla una engaña pichanga, porque no, te tienen que vender algo, te lo tienen que adornar de alguna manera, palabras lindas, cosas que... Claro, pero nada, por ahí yo encuentro, escuchar la banda y ahí por ahí yo encuentro mucho más material en otras reseñas o por ahí encuentro muchas otras cosas que me interesan pero no voy a la gacetilla de la banda. Ese pero no es voy punto. A eso, no. Vos estás hablando de otra cosa. La gacetilla en sí, ¿qué tiene que resumir? ¿Qué tiene que decirte? Depende, porque hay bandas que te ponen pero cómo no se es la sienten. Banda, la gacetilla, hay bandas que te dicen, hay las prensas tienen un concepto bastante variado. Se formaron en tal fecha, o sea, datos no, eso que tenés. Esa es una bio tradicional, exacto. Digamos. Pero, o por ahí entendés, tenés alguna cosa bastante más pero conceptual. Bueno, yo la bio, la gacetilla se la daría que me la escriba un poeta, por ejemplo, porque por lo menos para que diga algo no tan aburrido. Sí, qué sé yo, depende un poco del tipo de música también que haga la banda. Eso sí. No, porque puede ser la misma persona que te escriba. Depende de lo que vos quieras escuchar, ese es el tema. Hay bandas que yo encontré pero estás y confundiendo. Me gustaron. ¿Cómo lo que quieran escuchar? Es una galletita escrita para presentar a la banda, o sea. Está bien. La pero otra hay bandas no que te, es lo que quiere escuchar. Pero hay bandas que te dicen, nosotros se presentan y nosotros somos esto, hacemos esto, y hay bandas que te dicen, nosotros y nos formamos tal, somos fulano, mengano y sultano y pará de contar. Y hay otras bandas que te dicen porque justo. Pero se bueno, a eso voy, dos. A eso voy, al vuelo poético de que la escriba. Bueno. Después, bueno, ahí en el... No nos ponemos de acuerdo. En la pista se ven los pingos. Viste, Pablo, por eso esto funciona, porque es un quilombo. Sí, ¿no? No nos ponemos de acuerdo jamás, sí. con nada. Bueno, igual yo te quiero, ¿sabes, no? Bueno, felices 39 aniversarios. La semana pasada, mayo 16 justamente fue el día que el álbum Peace of Mind de Iron Maiden cumplía 39 años de editado, 1983, y también el álbum de Barón Rojo, Metamorfosis, mayo 16 de 1983. Ajá. Estos dos álbumes podrían ser considerados como piezas fundamentales en las discografías de sus respectivas bandas. El LP de los españoles fue grabado en los Battery Studios de Londres y por problemas de espacio tuvieron que quedar afuera del disco dos temas, cuando antes era necesario meter la música del artista en un determinado tiempo, ¿no? O sea, no te podías pasar de tantos minutos porque si no... Chao, te cortaban la cabeza. O tenía que ser una edición doble de un álbum doble, por lo menos en vinilo. Y entonces, bueno, no entraban... Dos temas quedaron fuera. Y los temas Invulnerable y Herencia Letal, que afortunadamente fueron incluidos, sí, en el formato cassette. Y decidieron hacer un single que se adjuntó al álbum, al LP Metamorfosis, en la primera edición que el sello Chapa saca en España. Los primeros 20.000 LP que salieron a la venta en España incluían un single de dos temas de regalo. Así que hay 20.000 afortunados españoles que, bueno, españoles o quien haya comprado esa primera edición. Claro. Y nunca se vendió por separado. Tampoco en posteriores reediciones tuvo... apareció, ¿no? De las reediciones en CD. Pero sí incluyeron estos temas cuando sacaron los álbumes en vivo. En un par de álbumes en vivo, los primeros sobre todo, y después en compilaciones como La Aventura del Barón. Que este trabajo, La Aventura del Barón, es una compilación que sale a la venta el 19 de septiembre del 2006. Es una edición triple, trae dos CDs más un DVD que compila un total de 30 temas, principalmente de la primera etapa del grupo, además del álbum Cueste lo que cueste. Cuando se habla de la primera etapa, estamos hablando de los tres primeros álbumes. Esto fue publicado por Sony BMG. Ahora vamos a escuchar la versión incluida en esta compilación del tema Invulnerable. Señores y señoras, con ustedes, Barón Rojo. We'll be right back. Barón Rojo sonó entonces con un tema que, bueno, en particular no entró en el tercer álbum. Ajá. Y bueno, estuvo dando vuelta ahí, que después solo se incluyeron en compilaciones live y obviamente lo tocaban en vivo. Para finales de año van a estar por esta parte de Sudamérica, del continente, y espero que confirmen fecha por estas tierras. Tanto esa como montones de bandas más que me fui enterando de que van a venir a tocar. Sí, hay como así una que, explosión de ese tipo de sí. visitas, así que está buenísimo. Recuerden que muchachos. Estamos en un estado de pobreza total, muchachos. Laburar, no dejen de traer bandas, por Dios. No, basta. ¿Cómo dejen de traer? No, que las traigan, vamos eligiendo, qué sé yo. Nada, no, peor es que no las traigan. Puede, no se puede y pagar bueno, el traje 8.000, 7.000, 10.000. Pero peor es que no vengan, Richard, qué sé yo, no sé, nada. Según el gobierno, yo soy indigente, así que... Pues yo también soy indigente, sin embargo, estamos haciendo acá... A cartón. Con Sandrita íbamos a parir a ver una banda, para ir a ver Soul, existe en Obedón, y íbamos a ir a vender ballenitas a sí, la 9 de julio, claro, hace unos años atrás. Hace así que unos San, muchos años hace atrás. Hace muchos Señora, años atrás. Señora, me está hablando de ballenita. Los claro, chicos saben que la, sí. que la ballenita es el hijo del ballenato. Los chicos no saben lo que es la ballenita. Los chicos saben que la ballenita es el hijo del ballenato, una ballena chiquita. Yo no sabía eso, así que nada, dejémoslo ahí. Igual tenemos que ir a ver ese recital si es que alguna vez se juntan y vuelven. Pero bueno, quiero enviarle un gran saludo a la... Justamente. Quiero enviarle un gran saludo a Diego Borda, que nos está escuchando y nos envía saludos. Diego, un compañero con un increíble programa como Combativos. Así que Diego, buenísimo que nos estés escuchando. Te mandamos un gran abrazo. Y vamos a hablar un poco de música aquí a eso. Alguien vinimos? Más que está escuchando, el señor Ezequiel Núñez. Mandamos un saludo desde el arranque mismo, así que una alegría, Ezequiel, que estés del otro lado. Estaba viendo ahí en las redes sociales, vieron que esto se trata de eso, de comunicación así online, que se rompió el pie, se quebró el pie Diego Rodríguez. Me quiero, Dieguito, un gran abrazo. Sé que la estás pasando heavy con todo este tema del COVID, que te dejó hecho pelota y toda la historia, y si encima tenés un quiebre de esos, la verdad que bueno, nada, te enviamos un gran saludo, sabés que sos parte de los amigos de la casa, así que la mejor, hombre, cuídate. Una más. Una más. Otra perla negra. Otra perla negra. Mirta Legrand tiene COVID. Yo cuando me enteré me para todo, un escalofrío Pablo, por ya, la espalda. Para todo, ya está, listo, vámonos. Cerramos y nos vamos. Cerramos, compañera no de podemos, primaria mía. No podemos seguir. Yo no sé, Pablo, cómo vas a continuar vos con el resto de la programación de todo este fin de semana. De verdad es una tragedia. Yo no le deseo la muerte a nadie, pero ojalá que estemos al aire cuando salga la noticia. Porque da para joder bastante el aire. Digamos, se nos murió el baterista de Foo Fighter, que fue difícil llevarlo. Sí, fue difícil. Pero sí. Pero claro, la señora tomó drogas, pero no en la manera que tomó ese joven. Que bueno, claro, bueno. Cada uno consume la droga que puede. No, digamos que la señora, ¿entendés? Consume otro tipo de drogas y está más controlada. En realidad, claro, yo no sé si legales, está controlada, ¿no? Claro, las legales. Y las de las otras tampoco lo sabemos. Nunca nos vamos a enterar. Y tampoco hablemos de muerte, muchachos, porque se nos fue hace un par de días Vangelis. Se nos fue este gran genio de la música que nos ha acompañado a la gente, al menos de mi generación, que vio toda la serie Cosmos de pe a pa. Creo que la palabra no es, es más que conocido, más que la Pantera Rosa. Es el sonido que hay allá arriba ahora, ¿no? Claro, ¿viste? ¿Cómo se va a morir Vangelis? 79 años. Dale rosca, Diosito, dijo. Sí, sí, y dieron la noticia oficial. Aparte habrá llegado al cielo corriendo como carroza de fuego, ¿no? ¿Cómo? Y, así me lo imagino. ¿Y pero qué ibas a publicar? Arriba una nube. Yo publiqué una foto de nubes porque no sabía, o sea, qué publicar más allá de que las intenciones. Y la realidad es que sí, uno mira al cielo... Yo no puedo evitar mirar al cielo, acordarme de Carl Sagan, de Cosmos y de los viajes de Vangelis. Y de hecho, gracias a eso nos comunicamos con Marcelo Farfán, a quien vamos a tener en un ratito charlando de algunas cosas. También fanático y un estudioso del cielo y un fanático de Vangelis. Así que bueno, no hablemos de muerte, mejor hablemos de música. Vamos a hablar, en este caso, valga la redundancia, de unos muchachos llamados, es rara la pronunciación, se pronuncia Relayer, la banda, las siglas son R, L, Y y R, y es un trío de rock experimental con sede en Chicago. Esta gente ha anunciado el tercer álbum que ha salido el 13 de mayo a través de Gilead Media. Este larga duración marca un nuevo pico, tanto en la composición como en la interpretación que tienen ellos. Estos músicos que componen esta banda son Steven Hess en batería, Colin De Kuiper en bajo, Trevor Shelley De Brown en guitarra. Este trabajo en su mayoría estuvo escrito antes de la pandemia y de hecho parte de este larga duración lo han sacado en giras prepandemia. La banda utilizó como este espacio de encierro para poder pulir todo lo que les faltaba y para poder afinar todo el resto de las cosas. Según las palabras de Shelley De Brown, para algunas de las canciones fue una cuestión de refinamiento continuo, mientras que en otras, como por ejemplo Codeine Horse, solamente siguieron expandiéndose más. Los voy a dejar con parte de este trabajo, con el cuarto corte de este tema que vio la luz, reitero, el 13 de mayo del 2022. Vamos a escuchar Destructor. Diabolus in Musica. Banda oriunda de Victorica, provincia de La Pampa, Argentina, que viene batallando desde hace muchos años, aunque ha tenido un periodo intermedio de silencio donde sus integrantes se estuvieron dedicando a sus proyectos personales. Se trata de Patada en la Nuca, cuyo primer trabajo discográfico titulado Despertar data del 2008. Luego de ese intermedio vuelven a juntarse para continuar la actividad, tanto de ensayos como de presentaciones en vivo. En los primeros momentos con el bajista Fran Jean, hasta que en 2015 se incorpora Denis, con quien se grabó el segundo disco, Siempre al Frente, durante la segunda mitad del 2018 y primera del 2019. En enero del 2020, Patada en la Nuca comienza a trabajar con el sello Pampa Noise Records, con quienes editaron en formato físico sus dos primeros discos. Este sello es una discográfica de carácter autogestivo de General Pico La Pampa, que arrancó allá por el 2017 con la idea de darle lugar a todas las bandas locales, rescatando sus grabaciones, aun cuando éstas hoy estén inactivas o no hayan superado las puertas de su garaje, mejorando el sonido del material y lanzándolo al consumo público, mostrando así el valor simbólico de los últimos tiempos de la escena local. Hoy Patada en la Nuca expande su metal alternativo a través de Pablo Silva Platino en voz y guitarra, Daniel Ranz Álvarez en batería, Denis Adrián Franco en bajo y voz y todo su equipo de trabajo que presta su apoyo en distintas áreas. Las redes sociales de la banda las pueden encontrar así: Patada en la Nuca, simplemente en todos lados, en tanto en las redes sociales, Facebook e Instagram, como en las plataformas de música. Hoy están a punto de editar su tercer álbum, así que mientras transcurre la espera, escuchamos uno de sus temas, interpretado en el demo en Canal 3 de la TV Pública de La Pampa. Suena aquí en Diabolus in Musica, Patada en la Nuca con Camina el Hombre. Se abre más fuerte y brota desde adentro. Se abre más fuerte y encuentra la salida. respeto a mi bandera, respetará a mi hermano, tenga el color que tenga. Servirá lo que sienta, la lealtad prospera, si somos transparentes toda la vida entera. Y luego real, irreversible en el tiempo quedará. ¡Marcado a fuego! Camina el hombre, sale a buscar la vida. No tiene tiempo para pensar en el ideal. Se hace más fuerte y brota desde adentro. Se hace más fuerte y encuentra la salida. Juntos, siempre, somos más fuertes. Juntos, siempre, somos más fuertes. Cada paso una lección. La calle fue la primera escuela que nos enseñó. Por crecer caminarás. Y a cada paso una lección. La calle fue escuela que nos enseñó a crecer. Sin música. Patada en la nuca desde La Pampa. Efeméride. Rest in peace. Ronald James Padovana. Nació el 10 de julio de 1942, falleció el mayo 16 de 2010. Ronnie James, tío, señores, pónganse de pie y aplaudan. Es y fue el, para mí, uno de los más grosos vocalistas del heavy metal. Nada de considerado. También el día de su fallecimiento, no sé quién fue, quién hizo la convocatoria, pero se considera como el día del heavy metal. Sí, sí. Bueno, qué sé yo. Hay el día de cada pavada, ¿viste? Sí, que también no, el tema de los cuernitos es considerado, o sea, lo hizo él. Sí, Gene Simmons dice que fue él, qué sé yo. Bueno, pero si fuera por Gene Simmons, él es el inventor de la música en general, ¿viste? Si la patenta y la cobra y bueno, pasa todo por algo ahí. Interesante que encontré respecto a un tema que está incluido en el primer álbum de solista, de la etapa solista de Dio. El tema es Rainbow in the Dark. Y es la historia que hay detrás de esta canción. Ronnie James Dio, un año antes de morir, en el 2010, declaró en una entrevista: estar en una banda mundialmente famosa es más de lo que la mayoría de los músicos pueden soñar. Estar en dos es casi ser codicioso, pero encontrarse con el éxito por tercera vez, especialmente cuando es tu propia banda esta vez, bueno, me considero extremadamente afortunado. De hecho, pocos habrían predicho que Dio sobreviviría a su expulsión en Rainbow en 1979 por negarse a cantar basura pop rock comercial como Since You've Been Gone. Después de todo, había sido el cantante de uno de los álbumes clásicos de todos los tiempos, Rainbow Rising. Cuando se anunció entonces que sustituiría a Ozzy Osbourne en Black Sabbath, fue sin duda el último clavo en el ataúd de la banda. Simplemente inimaginable. Sin embargo, su llegada resucitó la carrera de Sabbath con la grabación de Heaven and Hell, otro álbum considerado ahora como un clásico monumental del rock. Sin embargo, cuando dejó Sabbath, Dio realizó su hazaña más sorprendente, su primer álbum en solitario, Holy Diver, en un año en el que tanto Rainbow, con el pésimo Been Out of Shape, como Sabbath, el Born Again, parecía estar en las últimas. Holy Diver miraba con desprecio desde una gran altura. Aparte de la totémica canción que da título al disco, el otro tema emblemático del álbum y su single estrella era Rainbow in the Dark. Según el guitarrista de Dio, Vivian Campbell, su descomunal riff solía ser una canción de Sweet Savage llamada Lady Marian. Sweet Savage era la banda de Belfast de Campbell, que había formado de adolescente antes de conseguir el puesto a los 20 años como la incipiente formación de Dio. Probablemente en el fondo de mi mente no pensaba que Sweet Savage iba a continuar porque yo era muy parte de la banda, pero toda la música de Rainbow in the Dark era de una canción de Sweet Savage que escribí cuando tenía 16 años. Campbell recordó cómo la génesis de la canción surgió en una jam session, en un ensayo, en la que él, el bajista Jimmy Vine y el batero Vinny Appice se divertían cuando Ronnie llegó un día a la sala de ensayo. Siempre había un poco más de tensión en la sala cuando Ronnie entraba a ensayar, definitivamente era el jefe. Dio había trabajado por primera vez con Vine en Rainbow. Appice había sido el baterista de Sabbath durante los últimos tiempos de Ronnie en ellos. Jimmy, Vinny y yo nos dedicábamos a tocar riff. Empezábamos a tocar y Vinny le daba su propio sabor. No hay nadie en el planeta que toque la batería como Vinny Appice. Él inventó el ritmo. Cuando escribí algo en mi cabeza mientras tocaba, pensaba que la caja iba acá, el bajo allí, y 9 de cada 10 veces Vinny lo invertía. Eso es lo que hizo en Rainbow in the Dark. Pero la tocábamos para Ronnie y casi inmediatamente empezó a cantar la melodía encima. Y entonces, durante uno de los descansos, Jimmy se acercó a ese pequeño teclado Yamaha que habíamos montado y se le ocurrió el pequeño motivo del teclado y eso fue todo. Teníamos la puta canción escrita en 10 minutos. Ese pequeño motivo de teclado que se le ocurrió a Vine era en realidad un refrito en la parte del teclado de una canción llamada Criminal Tendencies que había escrito originalmente para su anterior banda, White Horses. Por supuesto, nada de esto habría logrado el despegue musical si no hubiera sido por el don de Dio para la melodía, un talento que había desarrollado durante sus años de infancia aprendiendo a tocar la trompeta y su rugido de león de voz. Sus letras también eran de lo mejor de Dio. Grito por la magia, la siento bailando en la noche, estaba frío, perdí mi control por las sombras de la noche. Era totalmente diferente a la mayoría de los cantantes de rock que había conocido, recuerda la esposa y manager de Ronnie, Wendy Dio. Era inteligente, leía un libro al día. La construcción de Rainbow in the Dark fue una prueba más de la cantidad de pensamiento profundo que Ronnie Dio había puesto en el lanzamiento de su propia banda. Hubiera sido fácil para mí tomar a un par de peces gordos de la escena del Sunset Strip y simplemente montar una banda, me diría más tarde. Pero había trabajado con tantos grandes músicos británicos en Rainbow y Sabbath que quería mantener esa mezcla de estilo de rock americano y británico. Fue principalmente por esta razón que Ronnie dejó pasar la oportunidad de incorporar a un joven Jackie Lee a la formación. Lee se daría a conocer más tarde como guitarrista en la banda en solitario de Ozzy, antes de que entrara Vine. Se había hablado con el ex bajista australiano de Rainbow, Bob Daisley. Es extraño relacionarlo, pero Daisley también se uniría a la banda de Ozzy junto con Lee. Fue Vine quien sugirió traer a un guitarrista completamente desconocido llamado Vivian Campbell. Tenía dos tipos en mente, me dijo Vine. Uno era John Sykes, el otro era Vivian. Con Sykes, ya comprometido con un cheque de pago regular de Whitesnake, Dio le dio una oportunidad a Campbell. Y así nació una de las alineaciones de metal de los 80 por excelencia. Con 20 años de edad, Campbell no podía creer su suerte. Era un gran fan de Rainbow y había tocado la mierda del álbum Heaven and Hell para mí. Dio era una gran estrella y era raro estar en la misma habitación con él. En pocas semanas el nuevo cuarteto estaba en Los Ángeles trabajando en el Duplex Sound City de Van Nuys, un patio con una sala de ensayo en un lado, un estudio de grabación en el otro, donde a lo largo de los años se grabarían álbumes ya clásicos. Solíamos entrar ahí todas las noches y nos la pasábamos bien, recuerda Campbell. Fumábamos mucha hierba, los amigos bajaban, era un ambiente estupendo. Terminaban de trabajar en las canciones y luego la grababan a menudo esa misma noche. Ni siquiera desmontábamos el estudio, dice Campbell. Simplemente lo hacíamos rodar por el estacionamiento hasta el estudio. El resultado final, personificado en el tema Rainbow in the Dark, fue una de las cosas de las que más me he sentido orgulloso, afirma Ronnie. Rock, pero no es solo ruido. Una gran canción con una gran interpretación. La leyenda cuenta también que el tema finalizado en el estudio, una vez que lo terminaron, Dio estuvo a punto de destruir la cinta máster de ese tema por considerarlo demasiado pop. No se habla más. Gracias Ronnie James Dio por la coherencia. Y esto es Rainbow in the Dark. Yeah. Bueno, ya en la segunda hora de programa Diabolos y Música, programa número 143, vamos a abrir un espacio de charla, un espacio de debate, de un espacio de amigos, qué charla, debate, de o lo lucha, que sea, no de sé. Ideas, de conceptos, ponele. Ideologías, ponele. Etcétera, etcétera. Bueno, simplemente estamos comunicados con Marcelo Farfán, que está en algún lado de este extenso y gran país. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Alejandra. ¿Cómo están todos ahí en Diabolos y Música? Y bueno, precisamente me encuentro en Tafí Viejo, en Tucumán, así que desde este lugar de la Argentina los saludo a todos. ¡Qué grande! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué tal? ¿Cómo está el tiempo ahora ahí? Y en este momento muy fresco, unos días muy inestables. Mucha lluvia, llovizna, agua, nieve. Ah, mirá. Wow. Algunos periodos muy muy cortos de sol. Sí. Y bueno, no llegan a calentar demasiado, porque lo único que hacen es hacer que corra más viento. Claro. Una sensación térmica así que te penetra completamente con la humedad. Wow. Pero bueno, somos montañeses y somos norteños, así que personalmente me siento como en casa, porque en realidad soy de Salta, así que el clima me resulta mucho más agradable y llevadero en este momento acá en Tucumán. Mirá. Qué loco. Qué buena onda. Bien, entonces la convocatoria para este momento surge de un brainstorming que tuvo Alejandra con ella misma y se le ocurrió esta súper idea. Todo creo esto que para decir que la culpa es mía. Se tropezó así cuando se estaba lavando la cabeza y se dio la cabeza contra la pared y dijo, sí, eso, jodido, vamos, ¿no?, a hacer eso. Es un jodido. No, bueno, aparte, escúchame, la idea del brainstorming es fantástica. Claro, obvio. Aguante. Pero lo tiene ella sola, ¿viste? Aguante los tropezones en la ducha. Totalmente. Más vale, sí, más vale. No, bueno, pero estábamos. Surgió. Porque a pesar de que parece que, de que fue una invitación de che, venite a charlar a la radio, fue algo bastante más profundo, lo encontré. Bueno, pero ¿qué más profundo grupos, que invitar para compartir una charla? Falta la birra. Pero no estábamos hablando de shampoo ni de birra, y no por quitarle seriedad a la cosa, sino estábamos hablando de historia argentina, ni más ni menos. Así que. Sí, por supuesto, aparte no. No sé a quién le faltará la birra, porque yo la tengo acá presente, tengo una birra. Exactamente, exactamente. Espectacular, bueno. Estamos conectados, la tengo estamos ya conectados. Desde temprano. Estuve escuchando, como siempre, el programa, ¿me entendés? La dialéctica ahí entre los dos, ese espadachidismo metalero intenso. No, nosotros discutir. No, imposible. No pasa nada. Ya, escuchando ahí de la gente amiga de La Pampa. Claro, claro que sí. Presentada por Sandra. Sí, y sí. Con su siempre inmensos y hermosos espacios que tiene dentro de la radio y que también trae muchas cosas interesantes, ¿no? Qué interesante es Sandra, porque no únicamente la escucho acá, sino que también la escucho las intervenciones que hace en el Vuelo del Dragón, sí, sí. Cosas claro, por el estilo, así claro. Que muy bien. Sí, ella le gusta, se lo toma muy en serio lo que hace. Sí, en cuanto a lo que es data, se molesta mucho cuando las bandas no le mandan la información completa, entonces dice, ¿cómo puedo presentar esto si me falta información? O sea, muy muy en serio se toma su pequeño espacio aquí o en cualquier otro espacio donde ella pueda brindar, difundir, ¿no? Eso es interesante. Sí, me parece perfecto. Y súper valioso. Sí, aparte. Así es. Sí, sí, acá la atrevida soy yo. En parte. Realidad, Sandra hace su laburo de manera muy seria y muy bien, profesional. Por fin dijiste algo muy coherente. Pero yo nunca dije que fuera lo contrario. Así que si entendiste otra cosa, estás bueno, re equivocado. Y bueno, pero también vamos aparte, a contar. Mira. Sí. Dale. Acá, o sea, para la gente que tenemos banda, sí. Sirve, ¿no? Ese tipo de expectativas, porque no cachetea y nos hace despertar, porque a veces los músicos somos muy colgados. Sí. A veces los músicos estamos en un mundo así como paralelo y claro, de la música nada más, y nos olvidamos de muchas cosas que son muy importantes en el momento de presentar y de difundir y de hacer que ruede hacia afuera todo eso que estamos creando. Claro, pero bueno, en realidad en el resto del planeta el músico es músico. Claro. Y hay gente que se encarga de hacer rodar ese tipo de cosas. Lo que justamente estábamos hablando respecto a las gacetillas, ¿no? Que yo le decía a Alejandra que si alguien me tiene que escribir una gacetilla, quiero que sea un poeta. Porque te lo va a pintar, ¿viste? De una manera tal que te van a dar ganas de escuchar la música, me imagino, ¿no? Claro, puede ser, pero es verdad, yo estuve escuchando todo eso y concuerdo con los dos, ¿no? Porque, como vos lo decís, o sea, en otros lugares hay gente que se dedica a la música, nada más siendo músico, y bueno, hay lugares como los nuestros, hay que ser de todólogo y tratar de ir cazando en el camino cuáles son las necesidades a medida que se va avanzando y no teniendo un plan previsto de antemano. Claro. Claro, porque también tiene que ver con el mensaje que vos estás queriendo dar a través de la música y por ahí es necesario, como para poder difundir ese material, hacer el paso previo, que es explicar bien de qué se trata la cosa. Y no solamente tiene que ver con un dato duro de nací tal día, me llamo fulano, tengo tantos años, toco tal instrumento, sino con una cosa bastante más profunda y que tiene que ver con una expresión mucho más tangente o tangible de lo que vos estás queriendo decir, como una previa de lo que va a encontrar la gente cuando escuche. Te entiendo, porque toco en dos bandas que son diametralmente opuestas. Por eso lo digo. Una se llama Oblivion Threshold y es una banda que hace hincapié sobre todo en las atmósferas, las texturas, los timbres, y te lo voy a expresar de esa forma. Y por otro lado también estoy tocando en otra banda, que una banda de grindcore que se llama Cranial Grind. Uh-huh. Y que básicamente decimos, vengan los adoradores del cerdo putrefacto. Claro. Es otra manera de presentar. Claro. Sí. Y una manera también de entrar como en personaje. Claro. Claro, por eso digo, o sea, y de hecho yo sé que vos también tocás folclore y tenés la versatilidad con la que te moves es súper amplia, tenés mucho más para decir que por ahí lo que deja ver la música que haces, Marce, y es uno de los motivos por los cuales te llamé y te dije, che, me encantaría que por ahí esto que estás hablando en el grupo, en claro, el bueno, metalero, charlamos y me contás de qué se trata, hablábamos del tema del censo. Me llamó la atención es eso, o sea, ¿por qué...? ¿Por qué te disparó lo...? ¿De qué estaban hablando, viste, Onda Chusma? ¿De qué estábamos hablando? Porque... En un grupo de... Cuente. En un grupo, digamos... No estábamos hablando entre nosotros, sino que en general. Claro. Sí. Estaba hablando... Es como se comunica ahora el ser humano. Claro, sobre uno de los disparadores en común que hay con el tema este del último censo y la relación que... tiene con respecto a la visibilización y la invisibilización de los detalles étnicos, ¿no? Claro. Que componen a toda esta República Argentina, que es muy grande, muy extensa, y sobre todo cosas como que caían en lo común en una de las partes del censo que decía si uno se consideraba descendiente, afrodescendiente o descendiente de alguno de los pueblos originarios. Ajá. De Argentina. Y se hacía hincapié en eso de por qué si se considera uno o no, por qué si uno no lo sabe y uno no lo es. Claro. Pero charlábamos sobre el tema ese de que realmente venimos nosotros, o sea, de una historia en la cual es mucho más sencillo sentirse descendiente de un europeo por tener la aportación de un apellido. Claro. Claro. Que reconocerse originario en los rasgos que te devuelve el espejo todas las mañanas. Exactamente. Claro. Esa fue exactamente la frase que me pegó de todo el texto y de todo el diálogo con la gente de Sentir Metalero, en donde la diversidad de opiniones, de etnias, de edades, de todo, de experiencias, es súper amplia, y ese grupo, lo que tenemos en común es la música pesada, por ahí hay gente de todos lados, y estaba buenísima esta expresión, y es exactamente eso, que es muy difícil para nosotros reconocernos, che, yo soy salteño, soy de Aguita, o vengo de aquel lado, ¿viste? Porque en realidad el nativo es de piel morena, de piel aceitunada, no es de piel blanca. En toda Argentina. Entonces, me pasó una vez yendo a Salta y miraba todo alrededor, a la gente alrededor de la plaza, y decía, pensar que ellos por ahí son mucho más autóctonos de lo que puedo ser yo. Porque tienen mucha más raíz de años acá por el tipo de color de piel, y era mucho más natural sentirlos a ellos en ese lugar, o sentir a alguien en Buenos Aires con piel un poco más oscura de la mía. Entonces me sentí como yo extraña ahí, y es donde vos caes en la cuenta de esto que vos decís, Marce, que nos gusta muy sentirnos muy europeos, cuando en realidad deberíamos sentirnos orgullosos de tener la piel aceitunada, pero bueno, nada, cosas que suceden. Sí, bueno, lo que pasa es que también esas cosas responden a muchísimos eventos y actos históricos que sucedieron desde la época, ¿me entendés?, de la colonia, que sin ningún lugar a duda, y ahora supongamos que estamos en estas épocas de mayo, en la cual justamente se están festejando y se están rememorando algunos de esos sucesos que vienen a la acotación de decirlo, ¿me entendés? O sea, los sucesos de mayo comenzaron alrededor de las invasiones inglesas, la cual se dieron cuenta de que se podía repeler la invasión de unas milicias extranjeras, que a su vez estaban de cierta forma bien recibidas por los comerciantes de la época, puesto que ya estaban hartos y cansados del monopolio y el dominio español. Ajá. Y que querían comerciar justamente con los ingleses y con los franceses. Querían una apertura más grande hacia un mercado más libre. Ajá. Y bueno, eso fue como el antecedente que dio y que hizo aparecer la figura de gente como Liniers, y ya Cornelio Saavedra empieza a aparecer en el panorama político. Uh-huh. Y que en definitiva, cuando llegaron las noticias de que ya Fernando VII había quedado prisionero de Napoleón, fue como el hincapié que dio una serie de cosas que derivaron en lo que conocemos todos como la Revolución de Mayo, pero que la Revolución de Mayo se vivió de formas diferentes en todo el territorio argentino. Claro. No fue como el hecho de únicamente en el Cabildo de Buenos Aires, y es más, ustedes que son y que han estudiado más la historia de ahí de Buenos Aires, saben de que los actos y los hechos del 25 de mayo derivaron en muchas cosas anteriores, durante los días anteriores, que fueron cambios de juntas, cambios de opiniones, cambios de decisiones, cambios, y con la gente que cada vez hacía una presión más grande, pero que dio como resultado que, como primera instancia, en la primera junta que se formó, se terminaron algunas de las formas más distintivas de la relación que existía con la otra parte más del interior, ¿no es cierto?, del distrito del Río de la Plata. Ajá. Que cayeron la Mlamita, el Yanaconazgo, las encomiendas, y esa forma de servidumbre y de esclavitud en la cual se había designado a los descendientes nativos a que estén bajo el influjo de los criollos y de los españoles. Claro. Esas cosas fueron determinando que las visiones de una libertad y de una revolución tuvieran distintos tipos de aristas en toda la Argentina, y terminaron en cierta forma acercando algunas ideas y también terminaron distanciando totalmente otras ideas, puesto de que, te doy un ejemplo, la gente de acá de Amaicha del Valle, que son los descendientes de los Amaicha, ellos estaban, como mucha gente del Valle, en una zona particularmente importante para el tráfico y para el comercio, porque venía todo el comercio desde el Alto Perú, desde el Virreinato del Alto Perú, porque hay que entender que el Virreinato del Río de la Plata no era un virreinato demasiado importante para la corona española por la distancia que le quedaba para recorrer. Claro. Entonces ellos preferían hacer más el intercambio comercial con Perú, ¿no es cierto? Para ellos le costaba, y luego de que cae Fernando VII prisionero, los portugueses e ingleses y franceses se dedican a la piratería de los barcos que venían desde España, entonces se vuelve cada vez más difícil el comercio. No lo dejaron de hacer al día de hoy. No, exactamente. Y estas etnias que vivían en esos lugares puntuales le practicaron una guerra constante al español, porque lo seguían considerando como, ahí no había terminado todavía la guerra, ¿me entendés? No habían sido colonizados todavía, una persona que ya existía en los virreinatos. Uh-huh. Y logran que las autoridades españolas les reconozcan, por medio de papeles, que ellos eran dueños de su tierra, que eran dueños de su extensión. Claro. Los reconocían como dueños originarios, a cambio que los dejen pasar y hacer el comercio. Claro. Claro. Conclusión, le envían estos papeles reales, pero llegan los sucesos de mayo, por lo tanto la primera junta determina de que esos papeles no tienen valor y terminan repartiéndose entre los miembros de la junta, sí, los terrenos y los territorios de casi toda esta Argentina del norte y en otro momento también la del sur con la campaña del desierto. Claro. Y logran de cierta manera que las etnias miren con recelo ya no solo al español sino también al criollo, porque consideran que ha sido traicionado desde ambos lugares. Claro. Al blanco en general, ¿me entendés? Sí, sí. Al blanco en general. Vos me estás hablando de ahora del 2017, 2015, claro. ¿No? No, lo que da bronca, por eso me pareció genial, porque en una pequeña, en un párrafo de siete oraciones, más o menos, vos habías resumido todo esto que explica un montón de cosas actuales. Que en realidad a los pibes en el colegio no se les enseña, que en realidad a nadie se le enseña, que en realidad nos paramos como estúpidos en la plaza, ¿entendés? El 25 de mayo, a decir aguante y toda la historia, sin entender por qué carajo y cómo viene la cosa y qué es lo que sucedió con el resto del país. Y ahí es donde vos entendés por qué el porteño se siente el ombligo del mundo, y ahí vos entendés un montón de situaciones más. Que la verdad que, nada, le hacemos un flaco favor a las generaciones si nadie dice, che, loco, ni siquiera paren de enseñar esto que es mentira o es parte falsa de la verdad o una pequeña porción de la cosa. Bueno, pero la maquinaria no se puede detener. La maquinaria está funcionando desde el inicio de la revolución hasta el día de hoy. Nunca se detuvo. Y en el medio de la marcha, como se resuelven todos los problemas, con parches, ¿viste? Así emparchando. Y bueno... muchas cosas han cambiado, ya no es lo mismo que en el 1800, muchas cosas cambiaron. Claro. Ya la esclavitud, como entendida como en esa época, no existe. Hoy existe la esclavitud, pero con la miseria de sueldos que ganan obreros que están en blanco, pero sus sueldos son debajo de la línea de pobreza. Esa sí es la esclavitud actual. Dicen, yo pongo un aviso, no viene nadie a trabajar. Sí. Te ofrezco, sí, no, pero pagá bien, grande, bueno, estás trabajando, eso es, esa es la esclavitud por actualidad. Dos mangos, ¿entendés? O sea, sí. Todo se transformó, pero sigue todo igual. Lo mismo en el fondo, te digo, ¿no? O sea, hay algunas cosas que siguen siendo exactamente iguales, claro, puesto que, supongamos, te doy un ejemplo, ¿cuál es el resumen del poder y la riqueza, en definitiva, real, es la posesión de la tierra, claro, la acumulación de la tierra? ¿No es cierto? Porque la acumulación de la tierra, en definitiva, no es un invento del neoliberalismo, sino es un invento feudal, claro, en el cual un señor feudal es el dueño del terreno y bajo un sistema tiene sus vasallos y sus siervos a su servicio, ¿no es cierto? Porque creo yo, en definitiva, que el éxito más grande que tiene este sistema, en el cual, te doy toda la razón, funciona, está en movimiento, no hay cómo detenerlo, pero el éxito más grande es haber logrado darle un valor económico a los recursos naturales y a la tierra esta que habitamos, que en realidad no le corresponden a nadie. Exacto. Y que no debería de ser visto desde esa manera, lo cual hoy también nos da quizás como una especie de desafío enorme que tenemos en el hecho de lograr estas pequeñas autonomías. Sí. Cosas tan simples como la autonomía de la alimentación, la autonomía de la biodiversidad, la autonomía de poder vivir en armonía con un mundo, ningún lugar de duda de esta manera conduce a un quiebre. Claro. No hay duda, el sistema funciona, pero va directamente hacia su colapso. No, eso es un hecho. Tenés que salir a la calle y te das cuenta inmediatamente con la revolución que tiene la gente en la cabeza, que está totalmente convulsionada. Están todos afectados psíquicamente, por lo menos acá en la gran urbe, a todos después de la pandemia, están todos afectados psicológicamente. La gente no se da cuenta, pero está muy afectada. Y todo tiene que ver con todo, como dice general, claro, sí. Pero bueno, esa frase que hecha que parece todo tiene que ver con todo, la del gran, ¿cómo era que se llamaba? El que tenía el programa... Todo tiene que ver con todo. Ah, se me fue este Alzheimer, me tiene pero mal. Lo que quiero decir es eso, que El hecho de que estemos como estemos, vivimos como estemos, es todo consecuencia de eso que viene mal y que venimos cargando como karma en la espalda, ¿no? Ya sea el color de piel que tengas, porque están sufriendo tanto los blancos como los negros. Y sí, van a sufrir todo, blanco, negro, claro, amarillo, porque, verde, pelo, porque en definitiva somos seres humanos, que lo único que importa es eso. El valor humano acá pareciera que no cuenta, ¿viste? Sí, sí. Sí, igual yo, más allá de que sí, opino que está todo recontra podrido, de todas maneras, sí, siendo positivista por naturaleza, sí veo que hay como un reflote de todas estas cuestiones, hay como una reconcientización de los recursos naturales, de la tierra. Las nuevas generaciones no se dejan embaucar así como lo han hecho con nosotros. Si bien la maquinaria está en funcionamiento, si bien la Matrix está puesta de esta manera y toda la historia, se nota como que hay un aire de querer romper con todo eso, o de alguna manera, che, bueno, sí, no, nos están haciendo pelota y estamos todos encadenados, pero miren que nos dimos cuenta que estamos encadenados, ¿eh? O sea, ya no compras, sí. Porque sí. Ya no compras porque sí. E incluso, mira, hace un rato que estábamos hablando y los escuchaba ahí que comentaban que también en lo personal me impactó mucho la noticia de la muerte de Vangelis. Sí, claro. ¿Entendés? Que los músicos también tenemos esa como cualidad y responsabilidad de imaginar cosas mejores. Vangelis fue un tipo que imaginó un universo cada vez más grande y más expansivo a través de la música, que imaginó las fronteras de un mundo de una manera mucho más positiva a través de su música. Fue una persona que creo que resumió de cierta forma una búsqueda espiritual. Ajá. A través de sus sonidos. Uh-huh. Entiéndase desde el punto de vista amplio de la espiritualidad y no únicamente de la búsqueda de un credo o una religión, ¿no? No. Quebró con una estructura bien definida, creo. Exactamente. Entonces creo que también es como el granito de arena que tenemos todos, que aportamos, y que hay gente que está muy comprometida desde muchos lugares, ¿no? A tratar de generar un cambio, porque sí, o sea, hay que tratar de ser consciente de que al final existe una luz y siempre va a existir esa esperanza de que podamos hacer las cosas de una manera, no sé si mejor, pero sí de una manera más humana. Sí, ese es el punto. Creo que sí. Ese es el punto. La evolución natural del ser humano es como perfecta. Si bien pareciera que todo lo que vemos nos lleva a la involución, pero está sucediendo el cambio de manera positiva, porque aquellos que tenemos hijos nos damos cuenta. No son como nosotros, que eso ya es súper positivo. Y creo que los hijos de nuestros hijos, ahí realmente, si todo confluye positivamente, va a haber un cambio. No en este momento ni acá a corto plazo, ¿no? Es mi forma de ver la situación. No, pero por eso digo, a los pibes hoy no les vendes el chip. Tienen el chip cambiado, no les vendes cualquier verdura y no compran porque sí, ya no está más el... Esto es así porque te lo digo yo. Es el cuestionamiento permanente y la apertura mental que tienen es increíble, así que... Y de hecho es uno de los motivos por los cuales, amigo, te invité a charlar de estos temas, porque me parece que está bueno poder hacerlos públicos y porque me parece que está bueno que se instalen todos los medios. Un poco, ¿sí? de gimnasia mental no viene mal. Claro. Esto es gimnasia mental, es como ir al... Por supuesto. Es como ir al gimnasio con una cerveza en la mano, es la mejor parte de esta situación, ¿no es cierto? Ya está. Lo académico se fue a la mierda. Yo te diría que es un ejercicio mental y un ejercicio metal. Claro. También soy convencido, ¿me entendés? Soy un convencido de que este tipo de música también nos pone en un lugar en el cual vemos de otra manera los mismos hechos y las mismas cosas, y le damos otra vuelta de tuerca, ¿no es cierto? Y tenemos nuestro propio punto de vista sobre ello, y bueno, tenemos que hacerlo escuchar, nada más. Claro. Marce, y vos, justamente... Nada, conoces bastante bien del tema y no es que solamente te guste la historia, sino que lo has llevado al área de la música, al área de tu espacio, y has hecho música que tiene que ver también con sonidos autóctonos. Sos alguien que ha reflotado permanentemente toda esta cuestión. Contanos un poco para quien no te está conociendo y te está escuchando por primera vez? Bueno, me presento, mi nombre es Marcelo Farfán, tengo 48 años, soy nacido en Salta, toco dentro de las ramas del metal desde chico, como casi todo lo que en Salta hemos formado parte de esta generación que arrancó en los 80, hizo explosión en los 90 y tenemos la suerte de mantenernos todavía activos. Uh-huh. Siempre he pensado de que hay que trabajar por una evolución musical, una evolución lírica, conceptual sobre todo, y una búsqueda de un sonido propio. Y así como disfruto muchísimo de las músicas de otros lugares, también considero de que hay una parte muy importante que es el ritmo y la cadencia íntima de la estructura más básica musical que conlleva al lugar en el cual uno vive, del cual uno es, del cual uno se siente parte. Uh-huh. Y bueno, trato de humildemente darle ese sabor y ese gusto a toda la música que hago, sin tampoco caer en el tópico de convertirme en un Martín Fierro, ¿no es cierto? Claro. O sea, porque creo de que esas sutilezas que tienen que ver más con el ritmo y la célula rítmica y la forma en la que se va llevando nuestra música argentina es en definitiva lo que da la premisa de poder hablar en un determinado tipo de idioma, con un determinado tipo de cadencia, tratar y abordar los temas desde una óptica con una cosmovisión y darle a través de sonidos de instrumentos quizás más autóctonos ese sabor que podemos llegar a lograr para transmitir la idea de quiénes somos y no únicamente de qué es lo que tocamos. No es un ejercicio únicamente teórico ni práctico de la música, sino una búsqueda de un concepto, ¿no? Una búsqueda de la atmósfera, como te dije hace un rato, como si fuera un telar en el cual, o sea, todos sus hilos tienen diferentes colores, pero están todos entretejidos para hacer un algo más grande, y claro, todos somos necesarios, y bueno, aporto en ese pequeño hilo del telar grande que creo que es todo la música en el metal. La música universal. La música es universal. Sí, totalmente. Y con tu proyecto, ¿con cuál tenés más actividad con tus proyectos de metal? ¿Con Oblivion o con la banda Green? Mira, con Oblivion tuvimos que replantearnos muchas cosas, pasaron muchas cosas en este tiempo. Matías Palacios Romero, el cantante y guitarrista, se fue a vivir en España, se radicó ahí. Uh-huh. Pablo Díaz, el bajista y el otro cantante, tuvo un accidente gravísimo de moto. Tiene que ser dentro de poco operado para poner una placa. Estuvo intubado, le lastimaron las cuerdas vocales, o sea que está fuera de combate. Nos tuvimos que replantear como trío. Estamos ahora haciendo el video lyric de nuestro tercer tema, que se llama Magma, el cual tuve nuevamente que hacerme cargo del bajo, aparte de la guitarra, que es lo que toco. Sí. Y bueno, después está Adolfo Suárez, que es el baterista. Continuamos haciendo cosas, pero tuvimos que pasar por muchas situaciones que nos dieron como un freno de mano en seco. Claro. Y bueno, nos estamos replanteando todo. Claro. Con Cranial Grind es una banda de amigos que la verdad ya veníamos trabajando. Es la excusa para tomar cerveza, decí la verdad, decí la verdad. Y mira, la verdad, honestamente, me gusta la música, tengo muy poco tiempo para hacerla, así que cuando la hago de forma intensa. Toco en una banda de folclore también, tengo mi proyecto personal que se llama La Fe de Nuestros Padres. Claro. Soy papá, tengo hijos, tengo una vida, tengo. Claro. Me dedico a vivir intensamente las cosas. Claro. Esa es la verdad. Claro. Me parece perfecto, me parece buenísimo. Hay un tema de. Sí, trabajo en dos lugares. Ajá. Voy al gimnasio, practico la guitarra criolla, toco el bombo. Creo que, y es más, en este momento me considero bastante apagado en comparación de la adolescencia. Claro, la porque adolescencia, no quiero ser indiscreto, pero no claro. quiero saber en qué momento tenés sexo, ¿viste? Pero en fin, claro, eso porque lo dejamos ustedes para... dos se conocen de otra época también, y es lo que los oyentes no saben, ¿o sí? Sí, sí. Ustedes dos se han ido de gira juntos, ¿no? Ese es para otro programa. Nos hemos ido de gira. Es para otro especial. Claro, claro, no me vengan los dos con... Hay un tema de Oblivion Treasure, Frío Mar, que es el que vamos a escuchar ahora cuando te despidamos. Contame un poquito de este tema que incluso estuvo sonando mientras estábamos charlando. Mirá, Frío Mar fue un tema en el cual se lo encaró con una temática del mar interno de cada uno, la búsqueda de el conocimiento y la filosofía en ese sumergirse en lo profundo de las aguas de cada uno. Trabajamos nuestro video líric en base a grabados de Gustave Doré, sí. De distintas obras de él, con Lino Reynoso, un talentoso realizador de Córdoba. La parte final tiene un outro en el cual me metí dentro del estudio y plasmé una sorpresa para la banda, siguiendo la cadencia que habíamos hecho en el tema. Armé un outro que tiene una mezcla de distintos ritmos, entre los cuales hay vidalas, bagualas, bombos, guitarra, y un increíble poema que escribió Pablo, el bajista, que es más es él el que los recita. Y bueno, en definitiva, es una banda en la cual nos tomamos todo con mucho tiempo, y para tratar de hacerlo de una forma introspectiva y con la suficiente cantidad de preguntas más que respuestas. Claro. ¿Y eso en redes cómo lo encuentran? Obviamente, poniendo el nombre de la banda, ¿no? Pero sí, decilo vos. Poniendo Oblivion Threshold, estamos, tenemos nuestro propio canal de YouTube en el cual ahí se encuentran los video lyrics de Oblivion Threshold. Estamos también como Oblivion Threshold Black Metal en Instagram, Oblivion Threshold en YouTube, en Facebook también, con Cranial Grind nos encuentran de esa forma, como Cranial Grind en Facebook, en Instagram, también ya tenemos cosas subidas, estamos girando acá por el norte desde el año pasado prácticamente sin parar, desde diciembre, entre Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, venimos llevándola bien. Muy buenísimo. Así que bueno, te vamos a agradecer este tiempo que nos brindaste, esta charla que vamos a repetir de acá un tiempo, y nos vamos a despedir escuchando un tema de justamente Frío Mar de Oblivion Treasure. Gracias, Marcelo, una alegría escuchar que está súper hiperactivo, así que me alegro mucho. Muchísimas gracias, te agradezco a vos, a toda la gente que está del otro lado escuchando, los que escuchan después en diferido en los otros lugares, Alejandra, siempre por hacer el puente este para que nos podamos comunicar, al operador que está ahí trabajando, a Sandra también que está... mandó saludos, bueno, acá, Sandra, te mandó saludos, Sandra. Te cuento que de acá a dos semanas en el Teatro San Martín me presento con la banda de folclore, haciendo la presentación de un disco triple en el que participé sobre la obra de Gerardo Núñez. Así que eso también se viene dentro de poquitito. Mira qué interesante. Sí, eso en algún momento vamos a charlar. Si bien este es un programa de heavy metal, a mí me interesa muchísimo ese aspecto tuyo. Así que en algún momento alguna nota vamos a hacer para los medios. Por supuesto. Aparte, porque para mí el folclore y el metal es lo mismo. Tienen la misma búsqueda desde la tierra, la misma pulsión, el mismo llamado, el mismo latido. O sea, todo conduce hacia la tierra. Exactamente. Folclore, metal, son nombres únicamente de género, pero en realidad la verdadera pulsión es lo que nos lleva a hacerlo. Así es. El latido del planeta Tierra, la Pachamama. Gracias, Marcelo, por tus palabras. Muy grato escucharte. Y nos despedimos entonces y te despedimos con Oblivion Treasure. Free. están nuevamente? Bienvenidos a esta sesión del programa. Hoy estaremos presentando una banda que quedó ahí también en el olvido. Solamente sacó un solo disco. La banda de Dinamarca, creo que he presentado una o dos bandas de Dinamarca, como dije alguna vez, no son muchas, pero las que salieron de ese país, pero fueron todas realmente buenas, y algunas solamente grabaron uno o dos discos y después desaparecieron. Esta banda era de Copenhague, se llamaba Corpse Vomit. Año 90, y después nunca más se pudo saber hasta quién estuvieron. Calculo que hasta el año que se editó este disco, que es del año 1999, intitulado Drowning in Puke. No, hasta el lanzamiento, solamente el disco este y nada más. El disco es un death metal vieja escuela, ¿no? Muy bueno, por eso lo recomiendo. Y ha quedado ahí en el olvido. Yo me acuerdo haberlo, que me lo habían prestado grabado en un cassette de hace años, y realmente siempre me quedó en incertidumbre, ¿no? De esta banda, que pasó, que fue de la vida de ellos, pero bueno. Solamente graban este solo disco, que es muy bueno, de metal old school, más del estilo de Estados Unidos, ¿no? Podría nombrar a bandas como Autopsy, de hecho hacen un cover de ellos, Impetigo, Macabre, Necrofagia, ¿no? Van por ese lado, Guted, así que los que realmente les gusta ese tipo de death metal, no tan podrido, no tan rápido, a medio tiempo, realmente les va a encantar esta banda que quedó ahí en el olvido, bien de culto. Corpse Vomit, un puke de Dinamarca, realmente muy bueno para no rememorar este discazo de culto de Old School Death Metal. Hace el año pasado creo que fue reeditado por un pequeño sello, así que espero algún día conseguir una copia original, ¿no? Evidentemente es muy difícil, ya que en un principio también fue editado por un pequeño sello y no creo que se hayan hecho muchas copias. Así que disfrútenlo, death metal old school, como las bandas que les nombré. Así que nos estamos escuchando la próxima semana, cuídense, hasta luego. You know. Bueno, esto es increíble, pero esta semana fue muy intensa para mí, pasó rapidísimo como este programa. No puedo creer que ya llegamos al final y nos hemos pasado de tiempo, nos hemos excedido. Agradecemos acá a la gerencia de Mixtape Radio que nos cedieron 2 minutos y medio de como para extendernos en el saludo final. Bueno, mucha música, mucha charla y mucha de nada, mucho de todo. Mucho de todo, estuvo bárbaro, la verdad que sí, sí salió. Lo importante, un montón de música afuera, sí, totalmente, mal, totalmente. Pero no pasa nada porque queda todo para el próximo, o para el próximo, o para el próximo, y vamos a ver si podemos meter una hora más. Yo lo vengo diciendo desde el año pasado, me gastaban, me decían vos estás loca, ¿te acordás? ¿Vos recordás, Pablo, no? Yo recuerdo, van a tener que hablar con Ángel. No, que está loca eso, de que está loca yo afirmo. Eso sí, obvio, pero eso yo sí, me ahorré cargo, que estoy sí. Re loca. Bueno, es así. Nada, 143, el programa 143 llega a su final y después vemos, debatimos a ver cómo seguimos. Vamos a cerrar con un tema de Sodom, haciendo un tema de Venom, Let Me In Hell es el tema. Con esto nos despedimos hasta los próximos, dentro del próximo 7 días. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Pásenla bien. Pórtese mal.